La helada se mantuvo bastante tiempo, así que ha estado fresco, fresco, fresco. Bien, bueno. Sí, yo en casa porque salí como a las 8:30, por eso no vi la helada, pero estaba todo mojado, así que supongo que ya se habría levantado porque el frío que hacía era terrible. Pero bueno, estamos aquí en contacto porque tenés invitado. Exactamente, tenemos una nota porque hace un tiempito estuvimos hablando también del tema de alquileres, lo llamamos a Juan Arrizabalaga y además estuvimos debatiendo acerca de lo que uno de repente ve en la ciudad cuando camina, ¿no? La escasez de carteles de alquila y la cantidad de propiedades que están en venta que parece que han puesto como una explosión de repente en que las propiedades todas se han puesto en venta, así que para ello vamos a darle la bienvenida aquí a BCU Radio a Gustavo Fabre, el titular de Martilleros, cerranos aquí en la ciudad. Claudio Soto, Gerardo Rodríguez, Paola Celaya te saludan. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va a todos ustedes? Muy bien. Todo bien. Muy bueno, gracias. Gracias por atendernos. Sabemos que estás trabajando, así que te vamos a robar unos minutitos, Gustavo, para que nos cuentes, principalmente así desde el llano, por qué uno de repente camina y en dos cuadras encuentra cuatro propiedades en venta en la ciudad de Tandil. Mirá, hay muchos factores que han confluido para que eso ocurra. El más importante te diría que es la gran recesión económica, la pandemia. La economía del país no va por los rumbos que tiene que ir para poder adquirir una propiedad, no hay créditos hipotecarios. La gente que quiere venir a Tandil a comprar una propiedad no lo puede hacer ahora por ya las razones que todos sabemos. Sí. Tiene mucho miedo de contraer el virus. Para comprar una casa sí o sí la tenés que venir a ver, tenés que entrar, tenés que revisar, tenés contacto con el propietario, con el martillero, con mucha gente que vos no conocés. Y bueno, eso hace que se haya retraído la demanda. Amén de que también hay mucha oferta, porque mucha gente ha sacado de alquiler las viviendas que estaban alquilando. Claro. Llamarle por la nueva ley de alquileres, llamarle por el bajo rendimiento de los últimos años. Y todas esas viviendas fueron a parar al mercado de la venta, ¿sí? O sea que tampoco, Gustavo, está conveniendo vender, porque digamos, si hay mucho en venta es porque tampoco sale tan fácilmente. No, no es que no convenga vender, porque los valores cayeron, y cayeron por igual, tanto en las propiedades que vos vas a vender como que vos vas a comprar. O sea, estamos hablando de una caída de un 30-40% de 3 años a esta parte en dólares, hablando, sin dólares, billetes, ¿sí? Entonces, esa caída se refleja tanto en la compra como en la venta, lógicamente. Que si vos vas a comprar una propiedad, la compras un 30% menor. Vos vendés una casa grande para comprar dos departamentos y lo mismo que tuviste que bajar el precio de la casa grande, vas a conseguir el departamento más barato también. Claro. Bien, y esta transacción, vos recién enumerabas algo muy puntual y decías, estamos hablando en el precio dólar, en el que estamos acostumbrados, mercado inmobiliario en la Argentina siempre se ha manejado por dólar, pero decís dólar billete, y eso de repente me quedó, ¿cómo la gente, las transacciones se generan así, digamos, burdamente con de la plata bajo el colchón, así, dólar billete? Sí, las transacciones inmobiliarias, te diría que el 80-90% se realizan en dólares billetes, porque lamentablemente en nuestra moneda la gente no cree y sí tiene como refugio de valor al dólar. Al dólar y a la propiedad, son los dos refugios de valor que tenemos en esta Argentina. Claro, pero por eso tienen que ser ahorros que se tengan en su casa o en una caja de seguridad privada, porque de repente en las transacciones de este tipo de montos en las entidades de bancos públicos tampoco se pueden realizar. Tal cual, son ahorros, conseguidos en, no sé, en una casa de cambio, en donde sea, pero las operaciones se hacen con dólares. Está muy complicado el tema de los alquileres, como decías vos, Gustavo, porque, por ejemplo, bueno, yo tengo un familiar que está buscando una casa de dos dormitorios, algo normal con sus hijos, y no se consiguen. Y muchas veces una casa que hace 2 meses, como decías vos, estaba el cartel de alquiler, hoy por hoy tiene el cartel de venta o no. Y también muchos propietarios que tienen a la venta están esperando que llegue alguno con un proyecto para tirar la casa abajo y hacer edificios, la realidad. Totalmente, totalmente es así. No tenemos en este momento en el mercado de Tandil, no sé si habrá 10, 15 casas en alquiler, o 20, ponele, no hay más. Lamentablemente se ha caído por, ya te digo, por las circunstancias que estuvimos hablando, la baja rentabilidad, la nueva ley de alquileres, la desconfianza en el mercado de alquileres que generó la nueva ley para los propietarios. Bueno, todo eso redundó en esta situación que estamos en este momento. Gustavo, vos que tenés muchos años en esto, ¿es la primera vez que notás esto, que prácticamente no haya casas para alquilar en Tandil, o ya en alguna otra época lo notaste también? No, mira, solía ocurrir con los estudiantes en febrero, enero, febrero, marzo al principio, y después se acomodaba porque se iba regulando el mercado. Pero bueno, ahora no tenemos estudiantes y fíjate que estamos con el mismo problema. Y ya no es solamente el problema de departamentos. Ahora el problema lo tenemos con las viviendas de 2-3 dormitorios que no hay. Claro. ¿Sí? Bien, así que este número, reforzame nuevamente, Gustavo, que justo te escuché muy bajito, el tema que dijiste que había 10 o 15 viviendas en disponibilidad, ¿de qué tipo estábamos hablando? No, hay de todo, porque se van a alguna casa, siempre te la dejan los inquilinos, y bueno, esa casa vuelve a entrar al mercado, y a veces no, porque a veces el propietario dice, no, mira, no la alquilo más, la saco del alquiler, la voy a vender, o se la voy a dar a mi hijo para que viva, o lo que fuere. O sea, claro, que de todo lo que sale de alquiler, no todo se vuelca nuevamente al alquiler. Claro. Bueno, hablamos de un número muy, pero muy chico para la demanda que hay, ¿no? Muy chico. Te estoy dando un número genérico. Con eso te quiero expresar de que la cantidad que hay es muy poca. Claro. Gustavo, hay mucho. Ustedes tienen conocimiento desde el Centro de Martilleros, mucha judicialización de algunos casos de personas que han quedado, lo digo entre comillas, como ocupas, que de repente no han podido pagar y no quieren salir. Antes estaban cubiertos por el DNU y ahora no. ¿Esos casos tienen ahí algún...? No tenemos en este momento, no te digo que no haya, pero en el universo de los martilleros te diría que no sé si habrá alguien que tenga hecho un juicio por no pago de alquileres a raíz de estos DNU o de esto, de esta pandemia que se atrasó todos los pagos. Siempre se arregló con todos los inquilinos y se pudo llegar a un acuerdo y pagar. Y el que no pudo pagar se fue y te entregó la propiedad. Claro. No hay judicialización, como vos decís. Bien. ¿Y qué perspectivas tienen desde el Centro de Martilleros de aquí a un par de meses? ¿El mercado aparentemente pinta que va a seguir así? Mirá, nosotros somos optimistas, como siempre, ¿viste? Estamos recorriendo la calle todo el día y siempre vemos la luz al fondo, ¿no es cierto? Pero bueno, eso va a depender de la política económica del gobierno, de la pandemia, cómo nos siga tratando. O sea, dependemos del día a día de muchos factores, no solamente el optimismo nuestro. Nosotros somos optimistas de que la situación tendrá que cambiar, pero de ahí a que cambie, veremos. Bien, y se te vio también en algunas declaraciones muy enojado con los dichos de Juan Arrizabalaga, que también decía un poco que se les había calentado la cabeza a algunos propietarios, ¿no? Para que cobren más caro los alquileres. Nos enoja que hable cosas que no entienda y no diga las cosas que en realidad como son, y que la ley nuestra, que nos rige como profesionales inmobiliarios, evidentemente la desconoce. Entonces, bueno, eso hace a que el enojo, no solamente mío, sino de los 200 y pico de martilleros que hay acá en la ciudad de Tandil, más sus respectivas familias, es como que está agraviando a nuestra profesión. Pero bueno, ya está hablado, está zanjado a otra cosa. Bien. Bueno, Gustavo, te agradecemos muchísimo tu tiempo para con ABC Radio, ha sido muy amable, y te dejamos seguir trabajando, que sabemos que tenés que entrar a una reunión. Por favor, muchas gracias, ¿sí? Adiós. Gracias. Hasta luego, muy amable. Hasta luego.